toda espalda derecha, el cuello erguido, cintura recogida, esa respiración rítmica, lenta, profunda. Serénate, tranquilízate, entra en armonía interior. Ángeles. De la luz sanadora. Lavadme. Limpiadme. Y corregidme. Restauradme. Transformar mi alma, ángeles, ángeles de la luz. estamos todos, y los invisibles también. Estamos todos y más. Porque hemos hecho pues esta invocación a los ángeles, y si os parece, continuamos invocando y hablando del tema de los ángeles esta tarde. ¿Parece bien? Creo que es un tema interesante y que nos puede llenar esta tarde de estudios y que además puede ser útil. Y deseo de todo corazón que os sea útil el tema que vamos a tratar hoy. Es un tema poco tratado, poco estudiado, aunque hay muchos libros y hay mucho donde poder acceder, pero hay como un perjuicio, hay algo que nos cuesta avanzar en ese estudio, por cuanto decimos, pues que claro, como yo no los he visto, como se habla poco de ellos, y entonces es un tema que lo vamos dejando aparte. Y esto hasta cierto punto puede ser incluso grave, porque de la misma manera que nosotros o algunos ignoran a los ángeles también nos ignoran a nosotros. O sea, ellos tienen su propio mundo, su propio plano, su propia tarea, sus propios trabajos, y están en paralelo a los nuestros. Y eso es grave, porque entonces unos trabajan por el otro y uno por el otro lado. Y no hay un entendimiento, no hay una coordinación, y esto es lo que nos sucede actualmente. Pero si estudiamos bien la era que hemos entrado ahora, era de Acuario, y ya llevamos en ella pues 2 años, 13, 14, sí, casi 2 años en la era de Acuario, y vamos a celebrar el segundo Wesak de Acuario, y Acuario es una era completamente diferente que nos va a traer cosas nuevas, nuevos mensajes, nuevos campos científicos, nuevos campos artísticos, religiosos, y en todos los aspectos va a ser una renovación. Oh, perdón. Ahora va, Pau. Una interrupción. En silencio. Bien, entonces esta nueva era nos va a traer pues nuevos campos en los cuales tienen mucho y totalmente que ver el reino de los ángeles. Por esa razón, hoy vamos a tratar este tema desde un punto de vista incluso científico, si es que se puede hablar de los ángeles científicamente. Pero lo vamos a intentar, vamos a esforzarnos en ello para que esas mentes, esas inteligencias que les gusta ver, tocar, sentir y experimentar, pues puedan acceder a ese campo, a ese estudio de los ángeles. ¿Por qué? Porque es que los ángeles son la causa, la razón, el motivo, la expresión, manifiestan todo cuanto tenemos a nuestro alrededor. No es que los ángeles sean seres, es que son energía, es que todo es energía. Vamos a partir de esa idea, de esa base científica, de que todo es energía, y los ángeles son energía, se mueven, viven, trabajan y evolucionan dentro de la energía. Y eso es precisamente lo que más necesitamos, ¿o no es así? Energía sanadora, saludable, energía natural, biológica, energía aérea, energía atmosférica, energía mecánica, energía en todos los sentidos. Y ellos están sobrados, ellos viven en la energía, son energía. Por eso es importante, creo, hablar de ellos y no ignorar. No ignorarlos, sino establecer lazos, establecer puentes, establecer canales, y colaborar tanto nosotros con ellos como ellos con nosotros. Esa es la razón, ese es el motivo. Y en la nueva era de Acuario, sin ninguna duda que esa relación se va a establecer. Dentro de la sociedad teosófica tenemos muchas herramientas. Tenemos muchos campos de estudio que nos pueden dar una idea excelente, muy buena, sobre esa relación con los ángeles, con el reino dévico. Y me vais a permitir esa palabra, devas, porque es la que más se ajusta a lo que voy a intentar explicar. Esas herramientas, vamos a empezar a recomendarlas, porque es también con lo que he basado bastante el trabajo de hoy. Este libro, Reino de los Dioses, Reino de los Dioses, de Geoffrey Hodgson, es imprescindible, es extraordinario. Está todo condensado en este libro, El Reino de los Dioses, de Geoffrey Hodgson. Y antes estaba por aquí, ahora ya no lo veo. Pero bueno, si no está, volverá a estar. Además, este libro al principio nos da una idea de cómo son, cómo los podemos ver, los ángeles, cuáles son los reinos de los ángeles. Nos habla también de estos coros de ángeles, que muchas veces hemos oído hablar de ellos, pero tampoco conocemos de estos ángeles y arcángeles. Este libro pues nos ilustra maravillosamente desde los campos científicos, religiosos y filosóficos y teosóficos, dando pruebas y demostraciones a través de todos los grandes clásicos de todas las épocas e historia. Luego, este libro nos ilustra con ejemplos de que él los ve. Geoffrey Hodgson tiene la capacidad de ver los devas. Y no solamente los inferiores, sino los más altos, los superiores. Esa cualidad es muy aprovechable y muy rara, muy rara. Tenemos muchos clarividentes con capacidad de ver elementales, por ejemplo, de ver duendes, hadas, elfos, gnomos, ondinas. Y ángeles también, pero ver los arcángeles en los niveles más altos es muy raro. Y él no solamente los ve y nos explica cómo son, sino que nos da una serie de ilustraciones que hoy son clásicas, estas ilustraciones. Nos ilustran con unas láminas según su visión de los ángeles. Esta visión que tiene Geoffrey Hodgson de los ángeles, este libro lo escribió hace como 50 años atrás, pero han ido surgiendo nuevos trabajos clarividentes relacionados con la visión de ángeles y arcángeles, y coinciden plenamente con las ilustraciones de Geoffrey Hodgson. Bueno, hay muchas ilustraciones, no las voy a pasar todas. Os quería dar otro ejemplo. Este me han dicho que sí, que está traducido al español, pero no lo sé. Yo el que tengo es en inglés. Este libro apareció pues también casi 50 años atrás. Y Challoner, Regentes de las Siete Esferas, de Challoner, teósofo de Estados Unidos, nos da también una descripción de los ángeles y de los arcángeles. Y también incluye láminas. Las láminas coinciden plenamente con Geoffrey Hodgson. Láminas bellísimas de los devas, de los diferentes elementos, espacios y paisajes. Devas que en los cuales vemos coincidir. Las formas todas difieren, porque cada arcángel, cada ángel trabaja en un medio distinto. Pero es extraordinario como todos los devas se esfuerzan en expresar un rostro humano. Todos ellos intentan expresar ese rostro humano, más o menos conseguido, difuso, pero siempre vemos ese rostro. Y los chakras. Los chakras con Geoffrey Hodgson coinciden también con Ligeter. Ligeter también nos da unas descripciones de los ángeles en las cuales vemos los chakras y el rostro de los ángeles. Pero estoy un poco adelantando en las herramientas que tenemos. Otro librito, que este sí que lo tenemos aquí, La Fraternidad de los Ángeles y de los Hombres, como una posibilidad de colaborar y trabajar fraternalmente con los devas. Este librito es un clásico, se han hecho muchísimas ediciones. Si no lo tienes, te lo recomiendo. Es pequeño, es barato, es fácil de llevar en el bolso a todas partes. Si queremos mantener una colaboración y una fraternidad con ellos, que yo creo que es lo más deseable. Hay otro librito que también os quería recomendar, pero también veo que el espacio se ha vaciado, que ya no está, pero ya llegará. Se llama Protectores San Jordi. San Jordi, allí se vendió. Protectores Invisibles, que este también siempre estará aquí, ya lo encontraréis otro día. Protectores Invisibles. En este Leadbetter nos explica cómo son los ángeles, cómo trabajan, pero en un espacio reducido. Leadbetter, en ese libro Protectores Invisibles, donde dedica casi todo el libro a que tú hagas el trabajo como los ángeles, o sea, que tú trabajes como trabajan los ángeles, como de ángel guardián, ángel protector, ángel sanador. Tú puedes hacer lo que hacen los ángeles. Ese libro es maravilloso, porque ya no es pedir la ayuda y esperar que te ayuden, sino que tú colaboras, trabajas, ayudas y te conviertes en un servidor, igual que los ángeles, un mensajero, igual que los ángeles. Ese libro, Protectores Invisibles, funciona, te lo aseguro, es bueno. Ese libro yo lo leí de muy joven, lo tuve en la mesita, en la mesilla de noche durante muchos años, y te aseguro que me ha funcionado muy bien. Ha abierto conexiones internas que permiten que por la noche, cuando abandonas el cuerpo físico porque está cansado, porque el cuerpo físico tiene límites y está muy limitado, incluso el cerebro, la mente también tiene sus propios límites, entonces el yo se desprende del cuerpo físico y con el cuerpo astral o causal a veces, pues entonces ahí no hay fatiga, no hay cansancio, no hay limitaciones de ninguna clase, solo las que tú mismo te impongas, y entonces ahí es donde puedes expandir tu campo de servicio y de trabajo como los ángeles más elevados. Tú puedes ser un gran ángel si tú quieres. Y ese libro de Leadbetter es una herramienta poderosa que funciona muy bueno. Protectores Invisibles, te repito. En ese librito te explicará que hay una fraternidad oculta de servidores altruistas, anónimos incluso, anónimos, porque es un trabajo completamente desapegado y egoísta. El trabajo de los ángeles no tiene ninguna clase de personalismo, no hay nada de personal en ello. Y por la noche, cuando el yo se desprende del cuerpo físico, no hay límites, entiéndelo bien. Puedes hacer lo que quieras, todo el bien que quieras, toda la ayuda, todo el servicio, todo el amor que quieras a la humanidad. Y eso pues se aprende, eso se va ejerciendo, se va practicando, no viene de golpe. No es porque unas personas sean superiores a las otras. Si es que hay alguien que sea superior, es porque se ha esforzado en ello. Es porque se ha ejercitado. Y todo lo que nos pueda ayudar, bienvenido sea. Bien, todo ello lo iremos tratando. Si me dejo algo, apúntatelo y al final me lo recuerdas, porque seguro que me voy a dejar muchas cosas en ello. Lo que hoy no voy a tratar es el tema religioso. Lo voy a dejar para la próxima conferencia, el mes que viene. Hoy vamos a entrar en ese tema más científico, racional, comprensivo. Bien, entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el trabajo? Vamos a ver. En nuestro planeta no solamente hay una jerarquía, sino que se dice que hay hasta 9 jerarquías distintas. Una de las jerarquías planetarias, uno de los miembros de la jerarquía planetaria, y entiéndolo bien, eres tú. No tú, sino tu mónada, tu chispa divina, la mónada humana, y en conjunto todas las mónadas, toda la humanidad, es una jerarquía planetaria. Nosotros gobernamos y mandamos en la evolución y en el plan divino del planeta. No es que mandamos, es que formamos parte de ese orden planetario. Y otras jerarquías es la gran fraternidad blanca, que eso es otro tema de estudios, la gran fraternidad blanca. Otra jerarquía es el Dian Chuan planetario. Otra jerarquía es los ángeles, el reino dévico de los devas, que les vamos a llamar devas. Los devas constituyen pues otra jerarquía planetaria, que también forman parte de ese orden y de esa comunidad de nuestro planeta, y tanto pueden gobernar y dirigir ellos como nosotros. De manera que vamos a empezar a entenderlo por allí. Los ángeles no solo son servidores y instrumentos ciegos, no, también tienen capacidad de decidir y de escoger, y libre albedrío completamente. Lo que los ángeles no tienen en nada, es sensación de ego, de personalidad, de ser separado, distinto, diferente, aparte. Eso no lo entienden, no está en su conciencia el sentirse separado, distinto, una personalidad, un ego. Eso ellos no lo entienden de ninguna manera, porque los ángeles han sido formados, han sido creados, han sido manifestados como expresión del Logos. Todos y cada uno de los ángeles, desde los más superiores hasta el más ínfimo, todos son expresiones del Logos. Dentro de la limitación de cada uno, expresan una parte del plan del Logos, del proyecto del Creador. Todos y cada uno de ellos. Y se sienten todos ellos unidos en ese proyecto, en ese plan divino. No hay esa sensación de ego separado, de egoísmo, de deseo personal que tenemos nosotros, la ambición, el deseo, no existe en ellos. Ellos viven por el plan, por la manifestación de la evolución, del perfeccionamiento, de canalizar energías, de dar formas, de dar nacimiento a nuevos seres. Solo viven para ello. De manera que en eso no coincidimos en nada. En eso tenemos que marcar diferencias con los ángeles. Ellos pues son energía, no tienen... A ver, en cuanto a emoción y sentimiento también hay mucha diferencia. Porque su sentimiento, su emoción, su capacidad de amar o de amor no tiene nada que ver con lo personal. O sea que su capacidad de amor y de sentimientos es universal. Al no sentirse separados ni distintos, los ángeles, su amor es hacia todo y hacia todos. Entonces, si los ángeles les damos lugar, pensamos en ellos, colaboramos conscientemente con ellos, les pedimos su ayuda y canalizamos energías a través de ellos, entonces ellos se acercan a nosotros, hay colaboración. Pero cuando cada uno va por su camino y cada uno cumple sus obligaciones sin tener relación uno con el otro, eso es lo que sucede actualmente. Entonces es cuando estamos faltados de salud, faltados de energía, faltados de todo. La política, la ciencia va mal, los políticos ya no hablamos de ello porque ya sabemos cómo está la política hoy. Cuando sale el juez supremo del Estado y dice, señores, nadie cree en la justicia española, eso ya... Entonces ya vemos que hay una separación entre la verdad, entre la justicia verdadera y entre lo que es lo humano. Y en esa separación los ángeles, pues ellos siguen su camino, ya os espabilaréis. No es que no sienten emociones, no es que sean fríos, no es que sean así, pero es que cuando ven que no pueden hacer nada, pues simplemente siguen su propio camino. Pero cuando se sienten útiles, cuando sienten que pueden encajar, que hay una utilidad, entonces ellos participan. ¿Cómo evolucionan los ángeles? Vamos a explicar también esto, puede ser interesante. Esta de la evolución de los ángeles está en ese libro de Lickbetter, ¿cómo se llama? La fraternidad de los ángeles y los hombres. Sí, está en este libro, puede ser, que hay la escala de evolución, la línea evolutiva. La línea evolutiva de los ángeles empieza en el núcleo de un Dian Chohan, en el corazón de un Dian Chohan. En el corazón del Dian Chohan, ahí surgen como ideas. El Dian Chohan tiene ideas, tiene proyectos. ¿Qué es? Ahora lo explico enseguida. El Dian Chohan piensa, pues quiero crear plantas, quiero crear insectos, quiero crear aves, creo que haya seres inteligentes, creo que haya pues peces, ¿eh? Y entonces esas ideas en la mente, es que la mente creadora no ha cesado nunca. La mente creadora del Dian Chohan, el Dian Chohan es el Deva del planeta, es el Deva planetario, ese es el Dian Chohan. En nuestro sistema solar tenemos 7 Dian Chohans, cada uno de ellos con una mente creadora, una mente logoica. Logos quiere decir verbo, verbo quiere decir la palabra, el sonido, vibración, ideas. Entonces el Dian Chohan en su corazón, en su núcleo interno, tiene ese proyecto de creación. Y esas ideas van surgiendo desde su corazón, que es el centro del planeta, el centro del mundo, esa esfera ígnea, que dicen que es de hierro, pero es kundalini, es energía fojar, ardiente, en el núcleo de nuestro mundo. Ahí es donde surgen esas ideas creadoras, expansivas, evolutivas. Y de ahí surgen los que llamamos infusorios, seres infusorios, protilos. Protilos. ¿Protilo? ¿Qué es un protilo? ¿Qué es un infusorio? Un protilo son partículas ionizadas eléctricamente. Son partículas de materia muy pequeñitas, pero cargadas con mucha energía. Esa energía pues puede ser kundalini, fojat o electricidad, ¿eh? E incluso un poco de todo ello. Son como átomos, figúrate, más pequeño que un átomo, un electrón, un protón. Eso es un protilo. Un protilo es más pequeño que un electrón y cargado con mucha energía. Y esa energía tiene un propósito. Eso es un protilo. Es un protoplasma. Es un ser infusorio, es como un protoplasma. El plasma no es ni materia, es gas. Es gas, pero cargado, ionizado, con electricidad, con fuerza cósmica. Fuerza que impulsa la creación, la manifestación, la expresión de vida, de formas, de evolución. Y eso surge, esos protilos, esas partículas, esos seres infusorios, que es que no son ni transparentes, son ideas. Desde el corazón del planeta van surgiendo hacia la superficie. Y a medida que surgen hacia la superficie, van adquiriendo densidad, forma, tamaño. Si surgen por el fondo del mar, entonces son seres gelatinosos, como gelatinosos, que se mezclan con esas medusas, esos calamares gelatinosos que viven en los fondos abismales, esos peces transparentes, que parecen de cristal. Así es como van surgiendo esos seres infusorios, protilos, protoplasma, que lleva una carga ionizada de creatividad. Y van surgiendo del fondo del mar hacia la superficie. Pero ese es una evolución que lleva millones de años. Millones de años. Y en esa evolución esos protilos, protoplasmáticos, transparentes, con toda la carga de energía van surgiendo hacia la superficie del mar. Y ahí es donde nosotros ya empezamos a reconocerlos. Y les llamamos las ondinas, porque parecen como las ondas del mar, se mueven en forma de onda, pero no solamente en la superficie, sino también en lo profundo del océano. Son como ondas, pero figúrate si es poca cosa, y nada más que una onda moviéndose, ya sea en lo profundo o en la superficie del mar. Ahí, en esas ondinas, esas nereidas, iban evolucionando en el mar, y van surgiendo. Cuando llegan a la superficie, ya son esas sirenas o sirénidos o nereidas, ondinas, que pueden tomar forma humana si se relacionan, si quieren, si desean ellas relacionarse con los seres humanos. ¿Cuántos cuentos, cuántas fábulas hay de los marinos con las sirenas? ¿Cuántas fábulas hay con las ondinas o con Neptuno, el rey del mar, que no es nada más que un arcángel del mar, que se mueve con huestes de ondinas detrás de él? Porque el mar, y saberlo, el mar no es un desierto vacío, en absoluto. El mar está lleno no solamente de vida física, sino de vida invisible, la que intento explicaros ahora, que es el origen de la evolución de los ángeles, los que surgen del mar. Luego hay los que surgen de la tierra, de lo más denso, los que surgen del fondo del mar, que es lo que más abunda en nuestro planeta, ¿o no es así? Entonces esos seres van surgiendo en la superficie, pueden escoger esas formas más humanas o no, porque son libres. Hasta ese punto, hasta llegar a la superficie, son seres con alma grupal. Son seres de alma grupal. Y no son ángeles todavía, y los llamamos elementales. Cuando utilizamos la palabra ser elemental, quiere decir que no se ha individualizado todavía. Son seres que comparten. O sea, es como, ¿sabes los pitufos? Que hay el papá pitufo. Pues el papá pitufo es el alma grupal de todos. O sea, cada pitufo no tiene un alma, no tienen alma individual, sino todo el conjunto de ellos tienen y comparten una sola alma. El papá pitufo es el alma regente de todo el grupo. Bueno, pongo este ejemplo que tal vez sea más entendido. Pero luego pues llega un punto que ellos, entrando al servicio de los arcángeles superiores, colaborando con arcángeles que conducen las líneas energéticas paralelas a nuestro mundo, las líneas dinámicas de energía que giran y se mueven alrededor de nuestro planeta, trabajando y colaborando con ellos, van adquiriendo la individualización. Y cuando los elementales se individualizan, entonces le llamamos ángeles. Un ángel, diferente de un elemental, es un ser ya individualizado, tiene alma propia, tiene una propia alma. Un ángel, entonces decimos ya que incluso tiene chakras. Habéis estudiado los chakras, ¿verdad? El tema de los chakras es importantísimo. Pues igual que tú, los ángeles también tienen chakras. Los elementales no. Los elementales todos juntos forman un chakra. Esa es la diferencia. Todos juntos es un chakra. Ese es el alma grupal, un chakra. Pero cuando se individualizan, entonces van adquiriendo distintos chakras en la medida que los necesitan, que los usan, que los utilizan, que transforman energías y las difunden a su alrededor, las irradian a su alrededor. Entonces, pues los ángeles van adquiriendo los chakras igual que tú, pero no los tienen en la misma estructura que tú. Depende de su trabajo, la labor. Cada ángel pues tiene una mente. Es que los ángeles también tienen una mente, pero que tampoco es como la tuya. Ellos no razonan como tú. la mente de un ángel está solamente para el servicio del Logos, para el servicio de los Devas, para el servicio de los arcángeles superiores, y solamente piensan y razonan en relación a su labor, a su deber, a su obligación. Aunque también tienen el libre albedrío de retrasarlo más o adelantarlo más, pueden conducir su labor por un medio o por el otro. Tienen cierta capacidad de libre albedrío. Pero hay un orden cósmico. Igual que nosotros, también hay diferentes razas, razas humanas, tenemos diferentes edades, y un ser humano, depende en qué edad está, podrá hacer unas labores mejores que otras. En los ángeles también les sucede igual. Están condicionados un poco por su edad, por su tamaño, por su raza, por su grupo, por su deva director, el coro en el cual ellos forman parte, están condicionados, pero aún y así siempre tienen ese libre albedrío que los puede acercar hacia los seres humanos o no. Ese es el libre albedrío que tienen, colaborar con los seres humanos o colaborar con los que son de su propia especie. Ese es el libre albedrío que tienen ellos. Bien, entonces esos ángeles, ya que surgen, pueden surgir por la tierra, por lo más denso de las montañas y a través de las rocas. Esos seres infusorios de los que hablaba antes, protoplasmáticos, a través de ellos flotan en las rocas y nadan. ¿Sabes tú cuando te echas en la piscina y nadas? Pues ellos se echan en las rocas y en las montañas y nadan por dentro de las rocas más densas y por los volcanes más ardientes. Si entran en contacto por los volcanes, son los que llamamos las salamandras y los agnis, los seres agnis, devas agnis, porque se mueven, viven en el fuego y se alimentan y conducen esas energías ígneas. Y si surgen por lo más denso de las rocas, son los gnomos, los gigantes, que tenéis que saber que los gigantes, aunque son de un tamaño descomunal, no son seres individualizados, no tienen un alma individual. Puede ser un grupo de gigantes que dan terror, miedo y mueven montañas y fallas en el suelo y grietas y son capaces de remover las rocas y conducir torrentes de lava y fuego, pero no son seres individualizados, no tienen alma. Torrente de fuego, ¿no? Se encargan las del fuego. Los de las salamandras y los agnes del fuego. Mueven tierra y piedras, pero no fuego. Bueno, pero son de un tamaño descomunal, o sea que pueden ser elementales de un tamaño descomunal, grandioso, pero sin alma. O sea que te pueden dar mucho miedo, espantoso. A ver, ¿cómo son esos seres que salen en las películas, ¿no? Los ogros, el Señor de los Anillos, ¿cómo lo llaman esos? Los orcos, gigantescos, o trasgos, horribles, gigantes, dan mucho miedo, pero nada, con cualquier tontería te deshaces de ellos porque no tienen esa capacidad de razonar ni tienen alma propia, sino grupal. La Rowling es lo que tienen. ¿Tienen? La Rowling, su autor. Sí, sí. Bueno, entonces sí, pues, o sea que, pero ellos a través también de su medio denso o ígneo, pues también alcanzan la individualización. Esa individualización la alcanzan, siempre entendámoslo bien, a través del cumplimiento de su deber, de su trabajo, de sus obligaciones, de su devoción por el trabajo, y el trabajo es el plan del Logos. ¿Cuál es el plan del Logos? Vamos a repasarlo. ¿Cuál es el plan de la vida? Las leyes de la vida, que son los que ellos trabajan y se mueven, es que lo tendríamos que tener muy claro. Las leyes de la vida son tres y son en las que ellos se mueven continuamente, es lo que los impulsa a ellos. todas las leyes de la vida las podemos condensar en tres. Apúntatelas, memorízalo, muy importante. Las tres leyes de la vida. La primera es la del karma, la ley del karma. Ah, sí. La ley del karma. La segunda es la ley de la reencarnación. Apúntatelo, recuérdalo, muy importante. Y la tercera ley es evolución, evolucionar. Y ellos trabajan en eso, su trabajo es ese. Y cuanto mejor lo cumplen y cuanto más elevado lo elevan en esa labor, más evolucionan, más se elevan hacia logos, más se perfeccionan en canalizar el plan, el pensamiento creativo de los logos. Ese pensamiento creativo que, como he dicho antes, no ha cesado, sino que continúa. Entonces hay ángeles que trabajan en ese aspecto del karma. Los ángeles que trabajan en el karma, en la doctrina secreta se habla mucho de ellos, especialmente la doctrina secreta, y se llaman lipikas. Apúntatelo, recuerda, los lipikas. Los lipikas son devas. ¿Con K o con C? Con K de kilo. Lipikas. Los lipikas son devas que se especializan en la ley de la causa y efecto. La ley que lleva a corregir desviaciones, errores, equivocaciones, que compensa, es una ley que compensa los desequilibrios entre los actos, las palabras, los pensamientos, o sea, todo ello. Ellos buscan equilibrar siempre, de manera que cualquier ser en la naturaleza que desequilibre las leyes, la justicia, la verdad, que desequilibre el cosmos, pues tarde o temprano se verá obligado a equilibrar otra vez. El que hace una falta tiene que hacer un mérito para compensar, compensar siempre. Es la ley de la retribución. Los lipikas reparten la ley de la retribución. Si siembras truenos y tempestades y recogerás pues lo mismo, y si siembras flores y rosas pues recogerás lo mismo. Lo que tú siembras, eso recogerás. Ellos son los encargados de ello. A los lipikas del karma se les suele representar escribiendo en el gran libro de la vida, escribiendo en ese gran libro. Hoy los hemos visto, los lipika, también en el museo egipcio, escribiendo en las paredes del templo, escribiendo con la pluma de los millones de años. Tot y Hermes, y su servidor, que es los babuinos, y su aspecto femenino también. O sea, es los lipikas, es el nombre genérico, pero los lipikas son los que están más arriba. Los lipikas son realmente arcángeles. Están en un nivel más alto, los lipikas. Ellos son los que dirigen y distribuyen. Y luego, por debajo de los lipikas, hay huestes inabarcables, infinitas, de seres que colaboran con los lipikas. Los lipikas son los directores. Los lipikas son no nacidos, o sea, los lipikas que dirigen, rigen y distribuyen esa ley del karma, surgieron los primeros en la mente del logos, porque son los encargados de mantener el orden, el equilibrio en el cosmos. Cosmos quiere decir orden. Entonces, si alguien desordena el cosmos, es que, como dice Blavatsky en la doctrina secreta, de la sombra de la hoja de un árbol en una pared queda impresa para la eternidad. La sombra de una hoja en una pared. Ahora imagínate tus más íntimos pensamientos, cuando te parece que estás sola o solo en el medio de un desierto, en centenares de kilómetros donde no hay nadie, y todo eso queda registrado, impreso. Tú, esa palabra que dijiste y ya ni te acuerdas, y hace años, y esa palabra está registrada, los lipikas lo saben. Ese pensamiento, esa palabra, esa acción, cuando mueves una mano, un dedo, cualquier cosa que cambies, que muevas, todo queda registrado por los lipikas en el Akasha, en el libro akáshico, en los registros akáshicos. Legiones innumerables de devas son los encargados de distribuir ese orden y equilibrar. Y las faltas se corrigen de la mejor manera que es posible. ¿Cómo se corrigen las faltas humanas? Pues con dolor. Con dolor lo pagamos, con sufrimiento pagamos nuestras deudas. ¿O no es así? Y todos tenemos mucho karma por pagar. Y ese karma nos lo distribuyen ellos. Ellos lo racionan, ellos lo dosifican para que no te llegue todo de golpe. Es de manera que ahora todo tu sufrimiento, todo tu dolor, tu enfermedad, la crisis, todo lo que tú estás ahora pasando, todo eso no es nada más que el resultado de tu pasado. Además, que tu yo superior siempre está de acuerdo con los lipikas. O sea, no es que los lipikas actúen por su aire, a su manera. No, tu yo superior siempre asume lo que los lipikas le dan, para bien o para mal. Se asume. El yo superior entiende que tu sufrimiento, tu enfermedad, tu crisis, lo que tú estás pasando ahora de dolor, eso es no solamente para corregir una descompensación en el cosmos que tú provocaste, sino que además es una lección que te falta por aprender, una lección que tú tienes que aprenderla. O sea que esas son las dos razones. Y en eso los ángeles colaboran contigo, los ángeles del karma. Luego están los ángeles de la reencarnación. Los ángeles de la reencarnación los llamamos de las formas. Ángeles de las formas. Constructores de las formas. Ellos son los encargados de dar nacimiento y construir las formas. La ley de la reencarnación. El alma pertenece a la mónada. La mónada es inmortal, es indestructible. El alma es una expresión de la mónada. Y es responsabilidad de la mónada. Pero la forma que obtiene el alma, esa forma se la dan esos ángeles de acuerdo con el karma, de acuerdo con el karma, con lo que tú necesitas aprender y pagar. las lecciones que te faltan aprender y las facturas que tienes que pagar. Las formas, eso tiene que ver con los lipika, con los ángeles. El alma no. El alma, eso ya es cosa de la mona. Vamos a diferenciar las dos cosas. Pero tu cuerpo, si has tenido hijos, los que habéis tenido nietos, eso ya es los ángeles, es el trabajo, los ángeles dan esa forma, siempre en combinación con el karma y con las leyes universales de compensación y de evolución, que es el tercer grupo de ángeles. O sea, los ángeles de la reencarnación son ángeles constructores de formas. Y esos seres trabajan de acuerdo con el pensamiento del logos. El pensamiento del logos es el que da los arquetipos. El arquetipo es la idea sobre la cual se va a construir la forma. Ay, ¿se entiende todo esto? Sí, sí. Es la idea. La idea le da el logos. El logos da la idea, el protoplasma, que es el átomo permanente y la energía a su alrededor, ionizada, eléctrica, fujat, kundalini, moviéndose. Ese movimiento alrededor de una partícula, de un chakra, llámale como quieras, ese movimiento es energía, es positivo y negativo. Cuando baja una polaridad, cuando sube otra. Cuando se mueve hacia un lado es una energía, cuando se mueve hacia el otro lado, otra. Y en eso ahí intervienen todos los elementales. En la construcción de un bebé entran centenares de elementales. Centenares de elementales trabajan alrededor de una madre. Una madre nunca está sola, está siempre rodeada de seres elementales que cada uno combina fragmentos del pensamiento divino, del creador, del logos, y los van combinando, los van añadiendo y van componiendo el arquetipo, el pensamiento, y alrededor del pensamiento van condensando energía y materia, energía y materia. Porque de hecho la materia no existe, y no te asustes. La materia no existe. En ocultismo decimos que todo es energía, todo es energía. Y los ángeles, los elementales, mueven y trabajan esa energía. La reencarnación, pues, es una ley universal. De la misma manera que el alma es inmortal, va cambiando siempre de forma. Las formas, pues, tienen su proceso de nacimiento, juventud, adolescencia, madurez, vejez, y decrepitud y final. Caducan todas las formas, todas tienen caducidad, todas. Pero el alma no. El alma es la que evoluciona, aprende, se desarrolla. Entonces, en ese proceso, decimos que los elementales en la reencarnación no solamente crean, sino que también destruyen. O sea que hay ángeles encargados no solamente del nacimiento, sino que también los hay encargados de lo contrario, de la muerte. De manera que los ángeles están tanto en el nacimiento como en el proceso de desencarnar. ¿Sí? ¿Se sigue? Es que ellos están allí, colaboran con eso. Lo pueden hacer independientemente de ti o en colaboración contigo. Eso depende de ti. En colaboración o independientemente. Ellos, es su trabajo, es su labor, lo van a hacer igual. ¿Estés tú de acuerdo con ellos o no? Tanto el nacimiento como el desencarnar. Luego, en el desencarnar, pues ellos van descomponiendo los vehículos que tú ya no necesitas, y te van conduciendo hacia esa luz de la cual todo ha surgido, esa luz energía. Bien, entonces tenemos el tercer aspecto, que es evolución. Evoluciona. La evolución está en el pensamiento del logos, en el plan creador. Y para esa evolución, el logos, pues, ha dado nacimiento a los Dianchohans, que son los que distribuyen en cada esfera. ¿Cómo se escribe? El Dianchohan. Dian. La palabra Dian viene del yoga, los que habéis estudiado yoga, Dhyani. Dhyani quiere decir meditar, ¿sí? Pero no solamente meditar, Dhyani quiere decir contemplar. O sea, un Dhyani es aquel que contempla. ¿Qué es lo que contempla? La luz del logos, la luz creadora, el pensamiento del logos. Un Dhyani es el que tiene la capacidad de contemplar las ideas, lo que hay que hacer en el plano del universo. Chohan quiere decir señor, pero en mayúscula, gran, un gran señor. O sea, es un señor que contempla directa y completamente en la mente del logos y realiza lo que está en la mente del logos. Eso es un Dian Chohan. Si continuamos en esas palabras del yoga, tenemos que luego por debajo de los Dianchohan vienen los devas. Hay los devas, pues hay de todo tipo. Los devas, diríamos que sería el equivalente a ángeles. Los arcángeles serían los Dianchohans, desde algún punto de vista, más o menos. Y los devas serían los ángeles. Luego están, por debajo de ellos están, espérate, las apsaras, hay las apsaras, las gandharvas. Ahora me estaban explicando que en la India las escuelas de música se llaman gandharvas academias. Gandharvas. Las gandharvas son los músicos celestes. Son los que interpretan los coros de ángeles, los coros de porque todo es vibración, todo es música, partimos de ahí. Pero no solamente todo es música y vibración, que sino también es geometría y número. Geometría y número. Y ahí es donde intervienen los gandharvas, los músicos celestes. En todas las religiones, fijaos, en todas las religiones están los ángeles con los instrumentos de música, en los coros celestales. De hecho, los llamamos coros a los ángeles. Yo utilizo mejor la palabra coros que no huestes angélicas o ejércitos celestiales. Mejor la palabra coro, porque coro quiere decir cantar todos en armonía, ¿verdad? Sí. Cantar todos en armonía. Sí. Y esos coros de ángeles, quien mejor los supo plasmar fue Dante Alighieri, la Divina Comedia. Todos empiezan la Divina Comedia y se quedan en la primera parte, que es el infierno, el purgatorio, que es horrible. Y dices, ay, cierras el libro y ya lo tiras, porque es horrible y te da pesadillas. Y nunca llegáis a la parte del cielo. El cielo, que es la última parte, el tercer libro de Dante Alighieri, ilustrado por Gustave Doguet, es un clásico. Esto lo encontrarás en internet y en todas partes. En todos los libros que hablan de ángeles salen las ilustraciones de Doguet, inspirados en la literatura de Dante Alighieri. Por favor, repasa el tercer libro de Dante Alighieri, disfruta ahí de los coros de ángeles y los verás moviéndose en círculos cada vez más elevados, más superiores y más cercanos al Logos, porque esa es la aspiración de los ángeles o los arcángeles, acercarse a la mente divina y cumplir con su propósito, con su trabajo. Entonces los gandharvas pues serían los que están más próximos, porque expresan su palabra, su verbo, su música. Y ese verbo, esa vibración, en los reinos densos, en los reinos densos de la materia, se expresan en cristales, en geometría. Todo es geometría. Fíjate que en los minerales, todos los minerales, todos los cristales, se condensan en formas geométricas diferentes. Cada mineral, cada cristal, tiene una forma geométrica peculiar. Todo está geometrizado. Todo surge de la geometría. Nuestro cuerpo está construido de minerales, ¿o no es así? Todo nuestro cuerpo está construido de minerales. Y todos y cada uno de esos, de esa infinidad distintas de minerales que hay en tu cuerpo, tienen formas geométricas distintas que se combinan entre ellos. Todo es geometría. Si esas formas geométricas de los minerales de tu cuerpo están bien armonizados, hay equilibrio, hay salud. Si esa geometría no está bien, pues entonces la química tampoco y la salud tampoco. O sea que todo es la combinación de la geometría mineral. Y la geometría es el pensamiento divino. Tú cuando veas en los cristales esa geometría, en cada uno de los cristales, ahí tienes que ver el pensamiento de Dios. ¿Cómo es posible que los cristales cristalicen en geometrías perfectas, ya sean pirámides, cubos, hexágonos, conos, o esferas? ¿Cómo es posible que sea tan perfecto y la naturaleza surjan esas formas cristalinas geométricas? Porque expresan el pensamiento del Logos. No todos los minerales expresan de la misma manera. En este librito, permitidme leer un poco Geoffrey Hodgson para que os hagáis una idea. Sí, aquí Geoffrey Hodgson ha sido invitado a Sudáfrica a dar unas pláticas en la sede de la Sociedad Teosófica en Sudáfrica. De esto hace muchos años, y él luego le llevan a pasear, ¿no? Como hacemos, solemos hacer con los teósofos visitantes, pues vamos a dar un paseo y lo llevan a visitar unas minas de oro en Sudáfrica. En la superficie de un filón aurífero como el de Witwatersrand, África del Sur, he visto cantidades de dioses y espíritus de la naturaleza asociados con la fuerza creadora, la vida animada y la conciencia inmanente del oro. Encima de ellos, espacial y evolutivamente, había grupos de dioses superiores. Mientras más allá de estos, percibidos opacamente, estaba la única inteligencia planetaria del oro. Este gran ser fundido como coordinador director y despertador con la fuerza, la vida y la conciencia del oro. O sea, que una montaña, una mina de oro. Y es como la miel a las abejas. Es como las flores que atraen por el olor a todos. Todos los ángeles, todos los devas y los elementales revoloteando, incluso los arcángeles superiores por encima de la montaña de los filones de oro. O sea que el oro los atraía a todos esos seres invisibles. Voy a seguir. En Ran, debe ser un lugar, en los niveles de la emoción y del pensamiento concreto existe una conciencia grupal del oro. Esta está separada de los demás grupos minerales por su membrana envolvente, por las diferencias de frecuencia de las fuerzas creadoras áureas y por el hecho de desarrollo superior de la vida animada del oro. O sea que él aquí descubre pues que el oro, como mineral más evolucionado, más perfecto, pues atrae, como la miel, como el azúcar, como las flores, a las mariposas, atrae a todos esos seres dévicos y angélicos. Eso pues a mí me hace reflexionar que nosotros en nuestro contacto con los ángeles, primero siempre teniendo en cuenta estas tres leyes de la vida, el karma, reencarnación y evolución, podemos colaborar con ellos. Y hay cosas que les atraen a los ángeles, y en eso es donde también quería hablar hoy. Vamos a ver, vamos a situarnos también. Me gustaría también situarnos ahora, estamos desde el domingo pasado en el mes de Tauro. El Sol está en la constelación de Tauro. Tauro tiene una estrella en el ojo, una estrella potentísima, brillantísima, que tiene la capacidad de concentrar todo Fojana de la constelación en el ojo de Tauro. Una estrella brillantísima que, Aldebarán. Aldebarán, gracias. Que está en conjunción ahora mismo con el Sol y nuestro planeta. Esto Jesús lo sabe explicar muy bien. Y esa energía nos llega directamente sobre nosotros. Energía de Tauro. Energía que es de primer rayo. Energía que conduce a la iluminación, a ese despertar de iluminación. Esa energía viene conducida por los Dian Cho Hans y por todos los ángeles y arcángeles que colaboran con ellos. No es una energía mecánica, ciega, sino todo lo contrario, energía inteligente, activa, creadora, despierta y angélica, angélica. Esa energía angélica pues nos llega directamente en conjunción durante todo este mes sobre nosotros. Energía de Tauro que tiene que ver con el tercer ojo, Aldebarán, el tercer ojo, que es el ojo de Tauro. En ese ojo de Tauro también se confluyen y concentran las energías de las Pléyades y de la Osa Mayor que construyen un triángulo perfecto sobre nosotros ahora mismo. Un triángulo divino cósmico. Y todo concentrado en ese ojo de Tauro sobre nosotros. Esa energía, ¿cómo la podemos aprovechar? Colaborando con el reino dévico. Colaborando con las leyes cósmicas, universales, espirituales. Colaborando con ellas. Sintiendo y viviendo en esa armonía cósmica. Podemos colaborar. Yo os voy a explicar cómo también. Esa energía Fojat, le llamamos Fojat a la energía cósmica, que es como una electricidad inteligente, viva, ese Fohat pues nos llega sobre nosotros durante todo este mes, y hay un pensamiento semilla, hay una meditación que os la quería recomendar. Luego, si acaso, al final también la repetimos. Apúntatelo, es que veo que tenéis lápiz y papel. Dice, veo. ¿Esa es la meditación? Sí, veo. Y cuando el ojo está abierto, el ojo es este, el ojo. Cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Veo. Y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Esa es la palabra semilla de Tauro. La palabra semilla que se recomienda en la meditación de todos estos días de Tauro. Es muy sencilla y fácil de aprender. Y recomendable para despertar esa clarividencia. Es que la energía que estamos recibiendo de Aldebarán es que es ese su propósito. Es la clarividencia, el ver claro, comprender lo que vemos, entender, ver con claridad la vida, entender mejor, tener más comprensión, iluminar de dentro hacia afuera las cosas que tenemos a nuestro alrededor, iluminar nuestra vida. Esa es el influjo, la energía que estamos recibiendo durante este mes. Además de este pensamiento semilla, os voy a dar también otra idea para mejor aprovechar. Además, porque en Tauro este año tenemos el Festival de Huesa, 14 de mayo, apúntatelo, luna llena de Huesac, 14 de mayo. Es que ahora ya todos nuestros esfuerzos se van a dirigir en esa celebración tan extraordinaria, en la cual confluyen dos cosas, en la luna llena de mayo, no en el día, sino en la luna, luna llena de mayo, dos cosas. Una, los aniversarios de Buda, nacimiento, iluminación y entrada para Nirvana. Todos los acontecimientos de Buda, todos los aniversarios del budismo se celebran en la luna llena de mayo. ¿Dices que es el nacimiento? Nacimiento, iluminación. La iluminación fue en Sarnath, cerca de Benares, debajo del árbol Bodhi. Y luego, la que no es desencarnación, sino entrada para Nirvana, que es cuando cumplió 100 años, cuidado. No 80, sino 100. Bien, eso pues celebramos todo. O sea, es un motivo de aniversario de Buda, que es el actual instructor del mundo. Y luego también celebramos eso por un lado, que no es poco importante. Todo el mundo budista lo celebra en mayo y luna llena. Y por otro lado tenemos esta conjunción, este confluir de Fohat, de esa energía de Tauro y sobre nosotros, además que también estamos en la era de Acuario. Es el segundo festival de Huesac en la era de Acuario, de manera que ya todo es preparación para llegar a Huesac. ¿Qué necesitamos para prepararnos? Ese pensamiento semilla es una cosa. Luego, si queréis saber lo que es el Festival de Huesac, no me da tiempo a explicarlo, este libro, que también lo tienen por aquí para vender, y lo puedes si no lo tienes. En este libro se explica todo el proceso del Festival de Huesac, el proceso del discipulado, iniciaciones, la iniciación primera, la segunda, tercera, cuarta iniciación, se explican en este libro. Los siete rayos están expresados maravillosamente. En este libro se detalla y se describe a los maestros como en ningún otro libro. Hay una descripción fantástica y perfecta de los maestros, los siete rayos, los maestros y el sendero de Ledbetter. Los maestros y el sendero de Ledbetter. Los siete rayos, el discipulado, los maestros, todo lo encontrarás, y el proceso de Huesac, tal como es la celebración, y las oraciones de Huesac también están en este libro. Tenía el apunte y lo he pasado. Pero están las oraciones que se recitan en el día de la luna llena, en el momento en que se hace visible el Buda, en la luna llena. Este por un lado. Luego lo que también se utiliza es el cuenco tibetano. El cuenco tibetano también es muy útil porque nos va a servir en el día de la luna llena para recoger el agua bendita por el Buda. El cuenco tibetano también, ya sabéis que nos da el Om, tu nota Om. El cuenco tiene que ser el tuyo, personalizado, que tú sientas que vibras con él, que te da el Om que a ti te ayuda a meditar y a realizar y elevar tu conciencia, tu vibración. Es como un diapasón, como el afinador de pianos, el cuenco. El cuenco, finalmente, el festival de Wesak es el que vas a utilizar para recoger la bendición, el agua bendita. Pero también se puede recoger en envases de vidrio. De vidrio y de cerámica también. De cerámica. Vidrio y no cerámica. De plástico. Sí. Yo pongo de todos. Pongo en la mesa, en la terraza, pongo el de bronce, el de porcelana y el de cristal. Pongo todo. Y también pongo los cristales también. Los cristales ya te los tienes que ir haciendo tuyo. Le recomiendo el jade. A ver, el cristal de Tauro es el más elevado, el más alto valor y el más grande de todos, el diamante. Ah, si tú puedes encontrar un diamante, y pues adelante. Como es de grande, así de grande, ¿no? Si puedes conseguir un diamante, pues sería perfecto, perfecto. Pero como está un poco difícil la cosa, pues el jade. El jade te va a servir lo mismo. El jade ya sabes que es el cristal más preciado en toda Asia, en toda China, Oriente, India, en los mayas, pueblos americanos. Pero vale más que te conviertas tú en un diamante. Gracias. ¿Eh? Sí. Y todos nosotros. Bueno, pero esas ayudas que nos pueden ir bien, ya termino pronto. O sea, es alrededor del jade. El jade es excelente, canalizador, amplificador, distribuidor de energía y también es muy programable. Lo puedes programar para el festival de Wesak, para recibir la bendición del Buda, el festival de Wesak. El jade es una piedra madre, protectora, es una piedra que canaliza el tercer ojo, la intuición. Y sobre todo se ha utilizado tradicionalmente en todas las civilizaciones para eliminar retenciones en los riñones, en el hígado, purifica, elimina toda clase de retenciones. Pero bebe agua. Bebiendo mucha agua. Sí, se la dice, no lo puede. Sí. O sea, el jade o nefrita, porque lo utilizaban en enfermedades nefríticas, se llama nefrita también. La nefrita es un poco más opaco. Cuando es más transparente lo llamamos jadeíta. Bien, el jade, pues te puede utilizar, llévalo siempre encima, lávalo, agua y jabón de las manos, ponlo al sol al mediodía, que se cargue de energía, duerme con él, que te ayude a canalizar, amplificar y distribuir todo lo que tú llevas dentro, ya sea para la salud, para la inteligencia, la memoria, para ayudar a los demás, para tus estudios, llévalo siempre y te ayudará. Y luego los chinos pues utilizan este tipo de jade. ¿Se ve bien? Sí. Este jade es típico de la China y supongo que lo utilizan para colgar, supongo. Pero y lo ponen en un péndulo también. En un péndulo. De varios minerales distintos. Se hace un péndulo. Según lo que se tiene que buscar, se cambia, se pone abajo y después... Bueno, yo te voy a explicar para qué lo utilizo yo, que es, y esto ya es una cosa personal, mía, y me da muy buen resultado, te lo aseguro. Tiene la forma del iris, ¿a que sí? La pupila del ojo, ¿sí? ¿La ves? La pupila del ojo, dejad. Entonces coges así y estás un rato mirando a una persona, el Jaume, mira, estoy mirando al Jaume, que té tota l'aura de color groc. Sí, o sea que al final, al cabo de un rato, mirando como si fuera una lente, acabas viendo, no sé, bueno, es una cosa personal de cada uno. Pero vamos a ver, ¿tú te lo tienes que poner en el ojo o lo tienes que poner en tu tercero? Aquí. Ah. Bueno, yo lo pongo aquí porque todavía estoy muy primitivo. Pero si lo pongo aquí no veo nada. No, aquí no veo nada. Tengo que poner aquí. Entonces, pues me sirve para concentrar mi intuición y concentrar y amplificar mi propia intuición. Pero ya digo, es una cosa personal, mía. Como pues a mí me sirve, te lo comunico, igual te puede ser de ayuda para ti. Es Han. Hay muchos colores de Han. Yo que encuentro que me va mejor es el verde. Verde transparente. Sí. El verde transparente es el jade que mejor me va. Y es, no sé, es una buena ayuda. Todo sea bueno para despertar esas facultades interiores y que sean siempre para el servicio del bienestar y del bien y el progreso y perfeccionamiento de toda la humanidad. Si todo esto te sirve, pues utilízalo. Y si no, pues si tienes bastante con respirar y tomar el sol, pues estupendo. pero como yo, necesitamos todavía muletas. Necesitamos muletas para avanzar. Es que es muy duro este sendero en el que estamos, ¿a que sí? Es muy duro. Se tiene que colgar con una cadenita de oro. Sí, puede ser, ¿eh? Porque canaliza bien. ¿Qué lo llevas? ¿Lo llevas tú? Sí, y lo tiene que hacer a la altura de lo que es el corazón, un poquito entre el corazón y el plexo solar. Este es más grande. Y llevarlo dentro, no afuera enseñándolo cómo se usan las cosas, sino adentro. Si sí, sí, vais a la Fira de la Terra, allí Arc de Triunf, allí en la Fira seguro que encontraréis. Y la semana que viene Biocultura, pues allí seguro que encontraréis de estos cristales. Bueno, pues he apuntado unas cosas en la pizarra, también lo habéis visto, ¿verdad? Tenemos el seminario de yoga, vamos a estudiar y profundizar el yoga de Taimi, sobre todo el libro Conocimiento de sí mismo, que todos ya lo tenéis, ¿verdad? Todos no, tenéis conocimiento de sí mismo, de Taimi. Alguien no lo tiene. Alguien no lo tiene. Ya ha pasado San Jorge, no lo habéis comprado. Alguien no tiene el conocimiento. Es que los niños ya deberían de nacer con este libro de Taimi. ¿Qué dices? ¿Hacen con un pan debajo del brazo? No, el pan no, el libro. No, el pan, es más útil el libro. Conocimiento de sí mismo debajo del brazo. ¿Y cuándo es el seminario? Está... ¿No lo he puesto? El 24 o 27 de julio. Sí. ¿De julio? Julio, sí, mes se hará, de julio. Se hará prácticas, ¿eh? Se hará yoga, pranayama. Sí, práctico. Es práctico, ¿eh? Sí. Y teórico también. Bueno, pues ya está. ¿Del 4 al 17? No, 24 al 17. De julio. 4. Ja estaré aquí. Sí, sí, perquè jo al principi de juliol me'n vaig a Alemanya. Espérate, que hay dos preguntas. Has dicho que hablarías de cómo colaborar con los ángeles, ¿no? ¿Se lo ha entendido mal? Sí, perfecto. Gracias. Vamos a ver. Si usted colabora con esa ley del karma, la reencarnación y la evolución, está colaborando con ello. Porque ellos, su pensamiento, su idea, su corazón está en eso. Su corazón está en el perfeccionamiento, en la evolución. En la evolución según lo ha trazado el Logos. Si usted se hace servidora del Logos, ya estamos colaborando y trabajando con ellos. Si además usted medita cada día, si medita cada día, pues también los atrae. La meditación, el silencio, el recogimiento los atrae, sin ninguna duda. Bueno, y el que vive solo y no habla con absolutamente nadie durante semanas y meses, que ya es una meditación, ¿no? Sin hablar, no habla nunca. Pero depende de lo que tengas tú en tu mente y de tus emociones. No, nada, no hay nada. Es muy... Los ángeles no utilizan ningún idioma ni ninguna clase de lenguaje, no utilizan instrumentos, herramientas ni nada. Solamente si ven que tú eres útil, que les puedes ayudar, que ellos te pueden ayudar a ti y esa combinación es armoniosa, ya están ahí, ellos ya están ahí. Es solamente prestar tú al servicio de la humanidad. Solamente diciendo esto, es fácil. Ellos ya te colocarán donde, no ellos, sino tú mismo también. Y luego pues están las muletas. Las muletas, cuando tú haces así con la mano derecha, eso les atrae, te lo aseguro. les atrae. Ahora, también no se tiene que comer tanta carne ni tanto pescado, porque ellos están al servicio de toda la humanidad, de minerales, vegetales, animales y humanos. Y tú, espérate, tú cuando coges el cristal de jade, lo limpias con agua y jabón de las manos, lo cargas al sol y lo pones en el centro de tu casa, en el comedor, en el centro, en el corazón de tu hogar, también les atraes, también vienen. Y si haces unos cuantos colores y les das un poco de forma, la belleza, la armonía, el equilibrio, las energías, les atraen. Vienen como mariposas a las flores. ¿A las piedras te refieres? A las piedras. No, no, me refiero al conjunto de piedras. Sí. El incienso también les atrae. Y según qué clase de incienso, atraes unos o a otros. Naturalmente, tu pensamiento, tu sentimiento. La pureza. La pureza. Lógico. La música, gracias. Lo más importante. Y los famosos llamadores de ángeles. Bueno, eso depende ya de cada uno. En las islas, si tú sientes que te sirve, pues, esto es una cosa comercial, ¿eh? Sí, en las islas ébridas, en las islas ébridas, en el norte de Inglaterra, hay lo que tienen ellos, Worry Stone. The Worry Stone, tienen una piedra muy dura de allí, de la isla, y afilada, y la ponen, la tocan cuando, si tienen caborias o sí. Si están preocupados, tienes que acariciar esta piedra y le llaman the Worry Stone. Claro, los turistas, como tontitos que somos, todos compramos Worry Stone. Yo tengo una Worry Stone a casa. ¿Eres una tontita? Sí. Bueno, había una pregunta allí, ya terminamos. La que más. Conversación a través del pensamiento puedes o a través del corazón o de percepción, sí, conversación, a ver, comunicación, conversación, intercambio de ideas con un ángel, sí, sin ninguna duda. Yo creo que lo hacemos todo el día mientras estás cumpliendo tu deber, tus obligaciones, atendiendo, ayudando a los demás. Tu actitud servicial, siempre que sea, esté libre de egoísmo, de ambición o de algún interés personal, pues es que ellos están siempre allí. Aprovecho también para explicaros que estamos, con la Mercè Cartanyà y el Jaume, estamos organizando para el mes de julio, aquí en La Rama, hacer un cursillo de yoga qigong, un yoga muy especial que también nos va a servir para atraer ese beneficio, esa energía dévica. Lo vamos a hacer los sábados por la mañana, el mes de julio. El mes de julio, los sábados por la mañana, vamos a estar aquí y os voy a enseñar lo que hoy hubiera querido hacer, pero es que no puedo, no da tiempo para todo. Pero tengo una combinación de música, ejercicio, respiraciones, que cuando se armoniza y se equilibra, te aseguro que los atrae, los sientes y casi los percibes. Y vamos a intentar llevarlo adelante en el mes de julio, los sábados por la mañana. Esa es la intención, ¿verdad, Jaume? Pues vamos hablando y si hay un grupo y hay interesados, yo creo que va a ser la experiencia de tu vida, te lo digo de verdad. En cuanto aprendas a armonizar respiración, música y movimiento, es que ahí eres un ángel, es una experiencia angelical, dévica. ¿Será el mes entero de julio? Sí, los sábados de julio, por la mañana. Bueno, ¿faltaría alguna otra pregunta? Porque estaré a Alemania, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya está. Pues terminamos con una meditación. Es que has apagado, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Has apagado? ¿Qué se ha apagado? ¿Eso? Técnico. Chico, hijo. No, cosa buena, la número 2. Veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina.